Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, radiografías actuales de nuestra América Latina, con Esteban de Gori. Capítulo 1. Aparece ahora lo otro, lo que era impensable en el siglo XXI, la posibilidad de que un golpe cívico-militar se adueñara, quebrara el orden constitucional y llegara al ejercicio administrativo del Estado. Y este es el caso que, casi finalizando la primera década, sucede en Honduras. El golpe de Estado que, con todas sus secuelas posteriores, hasta el día de hoy los hondureños, las hondureñas, padecen. En esta lógica de los tips que señalaste al comienzo, ¿por qué ocurre lo que ocurrió? Bueno, antes de pasar a eso, quiero decirte, hay otro tip que es muy importante, que es lo que uno podría llamar el regreso de grandes líderes a la política. O sea, así. Uno ahí me parece que es fundamental tener en cuenta esa dimensión. El regreso de los grandes. Cuando digo grandes líderes, estoy hablando de líderes con una capacidad y con un recurso simbólico de generar, no solamente de generar entusiasmo, sino de líderes que pueden discutir un proyecto de nación, ¿cierto? Y no líderes que estén subordinados a las lógicas de la globalización y a la lógica financiera. Sí. Hay un regreso de los líderes, muy fuerte. Chávez tal vez es la expresión más paradigmática de un gran líder que pueda, o sea, yo siempre un poco lo digo en joda, pero Chávez era un presidente de un país, pero también una especie de sargento cuartelero que sabía lo que pasaba en el último rincón del cuartel donde el tipo había estado, digamos. Entonces, son esos tipos que tienen una capacidad panorámica y de construcción de grandes relatos, de grandes esperanzas sociales que no estábamos acostumbrados. Esteban de Gori, licenciado en Sociología. Yo qué sé, desde Menem, que podía ser un tipo un poco más chistoso y más un vivo, pero finalmente subordinado a la lógica del amigo más poderoso, que era Estados Unidos, y tal vez Cardoso, que era el amigo no tan vivo, pero más serio. Ellos, de alguna manera, al subordinarse a las lógicas más terribles de la globalización, perdieron la posibilidad de reconstruir esos relatos fuertes, ¿cierto? Fuertes de encantamiento, de apelación. Lo hicieron en otro sentido, pero no en un sentido sustancial. Entonces ahí me parece que a partir del triunfo de Chávez empezamos a ver el surgimiento de grandes líderes, en este sentido lo digo, tipos que pueden tener no solamente una mirada panorámica, reencantar la política, dar un debate sobre la nación. Lo podemos estar de acuerdo o no, ¿cierto? Pero me parece que nos encontramos con esos tipos que saben mucho de su territorio, que saben del último rumor. ¿Sí? Eso Chávez era. Iba a un lugar y sabía lo que se cantaba, lo que se comía, qué es lo que había pasado 2 días antes. Claro, esa empatía. Esa empatía genera esa especie de encantamiento también del otro hacia su conductor, ¿no? Exacto. Y a votar muy temprano, para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable. Le vamos a dar una paliza a la burguesía. Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular. Pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Entonces me parece que ese es el otro tip muy importante, es el regreso de un liderazgo que no lo vimos en la década de los 90. Los liderazgos eran liderazgos más frívolos, lo tenemos en Menem, pero también en Salina de Gortari, lo tenemos en Fujimori, casi líderes que alientan una idea de administración, de gestión. Bueno, y esas cuestiones que más o menos todo el mundo conoce. Entonces, en ese marco del regreso de estos nuevos líderes, también, como decíamos antes, hay el regreso de políticas donde el Estado aparece con cierta intensidad y donde aparecen nuevas élites políticas y donde aparecen políticas, como vos bien planteabas, regionales de otra índole. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque eso también se va a conectar con Honduras. Con Honduras y con Manuel Zelaya. Algunas cosas importantes para decir sobre Manuel Zelaya. Manuel Zelaya es un hombre de las clases dominantes o empresariales hondureñas. No es un outsider. No es un tipo que lo encontraba en la calle y dijo, che, vos que sos un empresario, que tenés cara de bonachón, venite, no. Es un tipo que participa en las filas, que participó en las filas del Partido Liberal desde hace muchos años. Que tuvo cargos dentro del Partido Liberal y que tuvo cargos públicos. Es un empresario maderero, es uno de los dirigentes muy importantes de su ámbito empresarial, con lo cual cuando él es elegido presidente es un tipo que es legitimado, fundamentado y apoyado por la élite económica hondureña. O sea, el Consejo de las Empresas Privadas lo apoyan a Mel Zelaya, ¿cierto? Entonces, ese me parece un punto. El otro punto es que, bueno, dentro del Partido Liberal había tradiciones reformistas que desde el 82, cuando fue la recuperación democrática, se fueron erosionando, se fueron cayendo, porque, bueno, el proyecto neoliberal al cual todos rápidamente abrazaron, fue diluyendo esa tradición más o menos reformista que había dentro del Partido Liberal. Lo importante es que a partir del 82, sin perder un poco el hilo de la conversación, se funda algo que yo siempre planteo, que es el consenso bipartidista. Lo digo rápidamente, el consenso bipartidista es consensuar cuáles son aquellas políticas económicas y macroeconómicas para llevar adelante por los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Algo parecido a lo que había pasado en Chile, pero que en Honduras ese consenso era mucho más fuerte, hasta el 2009. En Honduras el bipartidismo fue erosionado en términos electorales y ello se debió al surgimiento y participación del Partido Libre y del Partido Anticorrupción, que lograron de manera inédita una cantidad importante de adhesiones y votos. En la actualidad, estos partidos, a su manera y con estrategias diferentes, intentan deslegitimar y fisurar algo mucho más complejo, el denominado consenso bipartidista. Entendemos como consenso bipartidista el conjunto de concepciones, imaginarios políticos, rutinas estatales y políticas económicas consensuadas en los inicios de los 80 por los partidos nacional y liberal, y que tuvo como característica central asociar políticas de libre mercado con un concepto elitista, instrumental y representacional de la democracia. Dos maquinarias electorales con un importante control de los territorios, de ciertas instituciones estatales y de las redes clientelares se convertían en el sostén y realidad de dicho consenso. Del artículo Honduras, conservación e intento de resquebrajamiento del consenso, escrito por Esteban de Gori. La pregunta es, ¿por qué un tipo que proviene de un partido que abrazó el consenso, bipartidista, que además no es un outsider, o sea, no es Lugo, porque a Lugo también hubo un golpe de Estado, pero no es Lugo? Lugo proviene de una actividad social, venía de una actividad social de la Iglesia. ¿Por qué este tipo, que parecería ser que tendría que haber tomado el camino de ese consenso bipartidista, no lo hace? Esa es la primera pregunta, y ahí no es tan fácil de decir por qué. Uno tiene hipótesis. Yo creo que la primera hipótesis que uno tiene es que efectivamente él se encontró con una situación financiera del Estado que era imposible sostener. ¿Cómo se sostiene la situación, o cómo se sostuvo desde el 82 en adelante del Estado en Honduras? Muy simple, por el crédito internacional. Lo que pasa es que además del endeudamiento y de la necesidad de crédito internacional, Mel Zelaya se encontró con la crisis energética y además con una crisis social importante, sindicatos de maestros, movimientos sociales, campesinos que tienen problemas con los grandes terratenientes. Se encontró con una situación social y estatal muy compleja. Esta situación tenía dos menús posibles: o seguir el menú de los del consenso bipartidista, o ensayar algo heterodoxo. Cuando digo heterodoxo, digo una especie de equilibrio entre políticas ortodoxas y políticas heterodoxas. ¿Qué es lo que hizo? Esto es interesante para tener un poco de idea. ¿Qué es lo que hizo? Firmó tratados de libre comercio, pero también empezó a vincularse al ALBA o a Petrocaribe. Eso es lo que digo, el equilibrio. Ahí está el equilibrio. No es que estamos hablando de alguien que dijo, bueno, voy a patear el tablero. A ver, vamos a patear el tablero y ya hacemos una alianza con el ALBA, ya hacemos una alianza con... No. Entonces él empezó a construir una especie de equilibrio entre lo ortodoxo, lo que provenía del consenso este bipartidista, y algunas otros menúes que le posibilitaban resolver la crisis energética. Y esto es muy importante porque Petrocaribe, solamente era un cálculo racional, no político, Petrocaribe le permitía ofrecerle fuel oil o ofrecerle hidrocarburos a condición de que una parte de esos hidrocarburos se paguen a una tasa muy baja y a 20 y pico de años, pero también que se puedan pagar con especies, con alimentos, cosa que Venezuela también necesita. Con lo cual, desde un punto de vista racional, el vínculo con Petrocaribe era obvio. Digo, o sea, sí, todos los caminos conducían a... Al menú más racional, claro. No conducían a otro menú, porque ¿cuál era el otro menú? Pedir más dinero extranjero para comprar fuel oil a las empresas que ya estaban... Entonces, efectivamente, lo que él va a empezar a tratar de... Él, para decirlo rápidamente, la crisis social y la crisis energética lo impulsan a construir otro tipo de salidas. Entonces, primero tiene que resolver la crisis energética. En el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Esteban de Gori dirige el proyecto denominado Elites Políticas, Culturales y Económicas en Centroamérica, de la modernización al neoliberalismo. Esteban de Gori es autor del libro La República Patriota, travesías de los imaginarios y de los lenguajes políticos en el pensamiento de Mariano Moreno. Después, ¿qué hace con la crisis social? Bueno, cosas que también a uno le parecerían un poco raras. Primero, aumenta el salario mínimo, Pero después hace algo raro para nosotros argentinos, que por ejemplo la comida y las viandas en las escuelas dejan de ser pagas para ser gratis, gratuitas. Empieza a tener algún tipo de guiño, llamémosle así, de gesto hacia los reclamos de algunos sindicatos o de algunos actores sociales. O sea, él empieza lentamente a construir una legitimidad partidaria, pero también extrapartidaria. Uh-huh. O sea, ahí también es un poco la capacidad de Zelaya. O sea, un gran dirigente que entiende que efectivamente su punto de apoyo en un Estado absolutamente erosionado, derruido y con grandes problemas financieros, no solamente se soluciona el problema político con tener legitimidad dentro de su propio partido o con el otro, con lo cual intenta, y le sale bastante bien, después voy a decir por qué le sale bastante bien, construir una legitimidad extrapartidaria. Y esa legitimidad extrapartidaria la construye a partir de resolver esas dos grandes crisis. La crisis energética tiene un plus que lo lleva, obviamente, a la relación con Petrocaribe y el ALBA. Y a mantener una relación mucho más amistosa, cordial, con Chávez y Daniel Ortega. Lo interesante de esto es que su partido, el Partido Liberal, lo va a acompañar en la incorporación a Petrocaribe. A Petrocaribe e inclusive va a acompañar esas políticas hacia otros actores sociales. Pero hasta determinado punto. Pero hasta determinado punto. Claro. Y ahí es interesante ver cómo empiezan a jugar otros actores, cómo empiezan a jugar algunos empresarios, cómo empiezan a jugar otros países, en el caso de Estados Unidos, de leer ya no el problema de Mel Zelaya como alguien que va a resolver esas crisis, sino como Mel Zelaya como un problema en los alineamientos políticos exteriores. Y ahí comienza a construirse una especie de el fantasma chavista de Mel Zelaya, ¿cierto? Uh-huh. Pero como yo te decía antes, Mel Zelaya es un equilibrista, o sea, es un tipo que firma tratados de libre comercio. Eso no lo firma Chávez. ¿Se entiende? Claro, esa doble estrategia ¿no? Para solucionar un problema crítico en Honduras es leído por algunos empresarios, es leído por el Partido Nacional sobre todo y sobre todo por la Embajada Norteamericana como un acercamiento al demonio Chávez. Y eso comienza a generar una política muy activa de estos sectores, más los medios de comunicación, contra Mel Zelaya. Ahora bien, Mel Zelaya además tiene otra idea, y es una idea que tal vez va, de alguna manera, a articular todas las demandas y críticas de estos sectores conservadores. Y es el intento de lo que se llamó la construcción de una cuarta urna. Durante los primeros meses de 2009, Honduras se encontraba en medio de una crisis política entre los poderes de la República. En la misma se enfrentaban el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Se debatía sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como objetivo inmediato saber si los hondureños estaban de acuerdo en que en las elecciones generales de noviembre se colocase una llamada cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la Constitución Nacional por medio de una asamblea constituyente. Los opositores a Manuel Zelaya afirmaban que con esta modificación a la Constitución, el presidente Zelaya buscaba su reelección. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal basándose en una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria, 5 días antes de la celebración de la consulta. A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al ejército distribuir boletas de votación de conformidad con su papel en la realización de las elecciones. Después de que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negase a obedecer esta orden, Mel Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea. Previamente a esto, Zelaya había frenado algunas privatizaciones como la del puerto, que la querían algunos grupos económicos. Había sacado del negocio petrolero a las empresas tradicionales. había de alguna manera erosionado cierta relación con las Fuerzas Armadas, que quiere decir que las Fuerzas Armadas en Honduras tienen empresas, tienen negocios, tienen vínculos con bancos. Uh-huh. Se le ocurre construir una nueva legitimidad a partir de lo que llamó la cuarta urna, que la cuarta urna era una urna donde se preguntaba si efectivamente podría abrirse la posibilidad de una reforma constitucional. Y ahí, en ese acto, es que el consenso ese bipartidista comienza a ver que ese tipo de acciones es la ruptura de ese consenso bipartidista. Porque hasta ahora todo venía casi bien, armoniosamente, ¿no? Según los actores de este consenso bipartidista, Mel Zelaya violaba algo que se llaman como las leyes pétreas, algo que no se puede modificar en la Constitución. Mel Zelaya dice que efectivamente ahí había argumentos constitucionales para ese tipo de modificación. Obviamente, ¿cierto? Unos apelarán a lo pétreo, a lo que viene, y otros apelarán a la soberanía del pueblo. Si la soberanía del pueblo se expresa mayoritariamente, uno diría, si ahí reside la nación y la nación dice que hay que reformar, se reformará. Otros dicen, no, más allá de lo que diga la nación, en algún momento esa nación se expidió y hubo leyes pétreas que no se pueden modificar. No se pueden tocar. Claro, en esa pelea, efectivamente, en esa erosión, no solamente participaban todos los actores que dije yo, sino también el Partido Liberal, parte de sus filas. Ese acuerdo entre el Partido Liberal, ahora opuesto a Mel Zelaya, el Partido Nacional, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la Embajada Norteamericana, efectivamente construyen una vía de escape. Una vía de escape, una vía de solución en el sentido de solucionar el problema Mel Zelaya. Esteban de Gori, licenciado en Sociología. Mel Zelaya, más allá de que la Corte Suprema o el Tribunal Supremo dice que efectivamente no es constitucional hacer esa consulta, él intenta hacerla como comandante en jefe del ejército, le pide al ejército, a las Fuerzas Armadas que garanticen esa consulta. Las Fuerzas Armadas se resisten a la decisión, con lo cual se genera una crisis política. ¿Cómo se resuelve esa crisis política? Bueno, como ya conocemos, el ejército, las Fuerzas Armadas lo meten arriba de un helicóptero y se lo llevan a Costa Rica. Algunos reportajes después que le hacen al asesor jurídico de las Fuerzas Armadas de por qué efectivamente hicieron lo que hicieron, básicamente lo que dicen es que ellos no podían permitir un alineamiento con el chavismo, claramente, o sea, eso está, creo que es una entrevista que yo la coloco en uno de mis libros, pero es una entrevista que hace el Miami Herald, o sea, no es una entrevista en una radio que uno no sabe dónde está la grabación, no, está en el Miami Herald. Y el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas dice que ellos efectivamente no podían permitir la chavización del gobierno de Mel Zelaya, y que bueno, por eso hicieron lo que hicieron, digamos. Lo más terrible es que el que garantiza la salida, la sucesión, para decirlo rápidamente, es Roberto Micheletti, que era el presidente del Congreso Nacional y además del Partido Liberal, un miembro importante del Partido Liberal, al cual Zelaya había apoyado para su candidatura, porque en Honduras el presidente del Congreso generalmente es el próximo presidente, con lo cual había como un aval a futuro. Había un aval a futuro. Micheletti tal vez ve que con esto de la cuarta urna él no podrá ser nunca presidente, o efectivamente, nada, por sus propios intereses ideológicos ve que ahí hay un proceso de chavización, entre comillas, como ellos decían, con la cosa que Mel Zelaya es secuestrado. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh.